cautivado, me tienen embrujado. Solo basta mirarte para quedar desvalido ante aquel poderío de tu encanto femenino. Es que tus labios, carne, tienen veneno. Desde que me besaron, en ellos muero. Es que tus labios, carne, tienen veneno. Desde que me besaron, en ellos muero. Tengo en mi boca el sabor de tus labios, me parece tenerte toda. había en mis brazos, pero en la realidad no tengo alegría. Quiero estar contigo, quiero hacerte mía, pero en la realidad madre mía, que necesito de ti tu perdón. No te vayas nunca, madrecita mía, no me dejes solo, madrecita dorada. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Dame tu bendición, madre mía, que necesito de ti tu perdón. Dame tu bendición, madre mía, que necesito de ti tu perdón. Por ser día de tu santo, madre mía, hoy vengo a festejarte con amor. Por ser día de tu santo, madre mía, hoy vengo a festejarte con amor. No te vayas nunca, madrecita mía, no me dejes solo, madrecita dorada. No te vayas nunca, madrecita mía, no me dejes solo, madrecita dorada. Madrecita niña, no me